piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien. Un día. Lindo día, qué sé yo. Se fue un poco el frío. Está húmedo, pegajoso, está húmedo, todo lo que quieras. ¿Eso es lindo? No. Qué sé yo. Por lo menos un poquitito de sol, una temperatura un poco más agradable. Espere que mañana va a ser peor todavía. Por eso, mañana va a ser peor. Entonces vamos a disfrutar el día que hemos tenido. Hasta aquí, que ha tenido ese poquitito de sol necesario en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por lo menos. Que desde aquí estamos arrancando este bondi que tiene el cartel 366. De las manos de Mara Ali, allí estaremos hasta las 22 horas. Esperemos que ella, y solo ella, maneje los controles. Que no tenga nadie al lado, allí, filmándola en algún momento, en tan crucial este momento de control como pasó con Aerolíneas Argentinas. ¿Qué comparación, por favor? No hay comparación. No hay comparación. No hay comparación. Te dice que este programa, la parte técnica de este programa es importante, pero no tanto como... No. Aparte de acá, ninguno de los que están acá nos deja los controles solo en manos de otro operador. No, ninguno, nadie. No es que cualquiera mete mano, no, para nada. Fíjese. Y hay unos cuantos carteles que dicen si hablas bajo, claro. Y más. El día que tengamos una puerta, de acá no entra nadie aquí más. Aquí no pasa nadie más. Fíjate vos cuántas cosas, cuánto control para algo que sí, por supuesto que es importante, pero comparándolo con un avión, ¿no? En fin. Claro. Me quedé despegado con eso, porque está bien, hace 2 días que estamos con eso en la cabeza, pero se me quedó. Sí, demasiado. Perdóneme. Perdóneme. Dale también, o sea, sí, hay que darle la importancia que corresponde contexto. Sí, totalmente, en el contexto. Usted lo ha dicho. Bien, tengo otro malestar, puedo. Otro malestar sacarlo. Más. A ver, saque así todo. Sí, después para... avanzamos con, bien, con el programa. Pum para arriba, vamos. Sí, sigo con el malestar del fútbol, ya lo dije en otro programa el martes, pero el fútbol. Me produce esa cosa, es horrible lo que se sigue viendo. El partido de ayer terminó 3-0, pero fue un pésimo partido. ¿Ese es el que más le preocupa o fue no, ese el y el anterior? El anterior me quedé con este bochorno, en el cual nosotros vamos perdiendo por goleada, digo nosotros, el equipo oriental, los uruguayos, porque perdemos. Mordiscón en el hombro son nueve fechas, mordiscón en el hombro. Un dedo, no voy a explicar porque todo el mundo lo vio, cero. No tiene ni siquiera un punto de equilibrio. Ya hubo otros de la misma persona. Y este muchacho, este individuo... ¿Cómo se llama? Es reincidente. Es reincidente, exactamente. No importa lo que toca, pero anda toqueteando por ahí. Realmente eso me produjo, tras que se jugó un pésimo partido, porque lo que se vio entre Chile y Uruguay fue horrible, independientemente de las expulsiones, o de esta expulsión en particular... más allá de eso, esto otro es ya redondea un bochorno de la copa que se está jugando. Uh-huh. Bueno, ya está, ya perdone, le pueda venir con lo de la semana que viene, con lo que pase hoy, mañana. Y puede ser. Ya está por empezar el partido, ¿no? Es posible, encima eso, exactamente. 20 horas, ya comenzó. No, 20 a 20 y 30, me parece. Ajá, bueno. Pensé que las 20 es la previa, como es ahora, la previa del fútbol. Como siempre, si vos querés en este momento apagar la colectiva, mirate el fútbol, sabés que lo podés descargar o escuchar en cualquier momento en la página de la radio www.lacolectiva.org.ar. ¿Qué tenemos hoy? Muchas cosas. Ajá, ¿así nomás lo vas a dejar? No. Vamos a empezar por recordar los 13 años de la masacre de Avellaneda, que se cumplió entre ayer y hoy. Desde ayer comenzaron las actividades. Vamos a ver un poquito, pero en realidad empezó antes porque lo que vamos a poner un poquito al aire es la conferencia de prensa donde estaba Alberto Santillán y Vanina Costecchi, uh-huh. Con algunas preguntas y algunas situaciones, ¿no? Ahora que justamente Alberto Fernández se va a presentar, ¿no? Justamente uno de los imputados, ¿no? De, como el causante ideológico de lo que es la masacre de Avellaneda. Como y todos tienen cabida, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a empezar a recorrer el bondi por ese lado. Uh-huh. Vamos a seguir recorriendo el bondi con la columna que tiene esta semana Alejandro Cabrera Britos, uh-huh. Sobre derechos humanos, que nos quedó pendiente todavía después del viernes pasado poder hablar con él y que él nos cuente la parte final de esa actividad por esta ley del artista ambulante. Y vamos a seguir con otra columna. Ahí tenemos varias columnas. Así es. Después viene la columna de filosofía del señor. Efectivamente. Mariano Repossi. Mariano Repossi. Así es. Por lo que entiendo, es conclusión de la columna que se abrió la semana pasada. Pero veremos. No, el mes pasado, la anterior columna. Quise ¿no? decir el mes pasado, la anterior columna. Perdón. Sí, sí, sí. Es verdad. Después nos vamos a ir a. A ir un poco más para afuera, uh-huh. viendo las problemáticas que también recorre Latinoamérica, uh-huh. y entre ellas lo que está sucediendo en Honduras, ¿sí? en este momento, que si bien hay un acercamiento a otro aniversario del golpe de Estado, hay cosas que realmente pesan mucho más que el golpe de Estado en este momento, ¿no? Como sí. está siguiendo, si bien es un algo que deriva de ese golpe de Estado, ¿no? No es que por qué vino y por qué sigue produciéndose esas cosas. Bueno, veremos, estaremos hablando seguro con Alejandro Durón, un comunicador hondureño allí en Tegucigalpa, con quien hemos establecido una suerte de hermandad, por decirlo de alguna manera, en nuestro paso por allí. Después vamos a estar hablando con Carlos Manessi, de Cepronat, Santa Fe, porque hay otro agrotóxico que está en la lista de cancerígenos. Vamos a conversar con él para que nos explique un poco sobre eso. Después estaremos esperando a Martín Marcesi y sus Así notas es. Entre las notas para que nos lleve un poco por ese recorrido, ¿no? que él hace constantemente. Misterio hasta ahora, ¿no? No tenemos ni idea. No tenemos absolutamente nada de lo que va a hablar. Eso nos encanta porque nos asombra, nos trae, a veces nos trae música, a veces nos explica cosas que no sabemos. Realmente es fabuloso como esa columna. Martín Marcesi, notas entre las notas. Y no prometamos más porque me parece que hasta ahí va a llegar el programa. Si, yo creo que sí, pero no importa. Después hay algo más. Pero hasta por ahí eso, vamos. Ahora, hoy, en este momento vamos a terminar con la novedad de que renunció el César Milani. Uh-huh. César Milani, que hace 2 años que está en ejercicio de sus funciones. Ajá. Uno puede pensar que César Milani dice personales, causas personales. Se a este gobierno no va a estar cubierto. Realmente hay lo que para mí es más importante, esa lucha popular hizo que se saliera a la luz un montón de cosas que se pensaba que no iban a salir y que iba a ser bárbaro, que mira qué bárbaro, este es un militar democrático y que ha dejado de lado así y nunca ha tenido una mancha en su todo. No fue así. Y por supuesto, si hay alguien al que opinó sobre eso, es Norita Cortiñas, donde Corina dice que tendría que haberse retirado enseguida, no tendría ni que haber asumido. Claro, claro. Y que ahora lo que tiene que hacer es presentarse a la justicia. Uh-huh. Así que, pero lo vamos a escuchar un audio de Indimedia. Sí, y seguro la semana que viene tomaremos, con algunas opiniones sobre por qué renunció. ¿Y quién es este general Kundon, que es el reemplazante de Milani? Exactamente. ¿No? Ricardo Luis Kundon, que en principio, bueno, es un hombre de la Guerra de las Malvinas. Pero también vamos a buscar las opiniones, vamos a buscar reflexiones sobre eso para la semana que viene. Ahora, me dijiste, vamos con un... Un pequeño audio de Indimedia de Nora Cortiñas y música. Que tendría que haber sido antes... Sí. Y que realmente lo que tiene que hacer ahora, paso siguiente, es presentarse a la justicia. Que haga patria, que se presente a la justicia. Y que el acto de cobardía de hace unos días en la audiencia que tenía que tener conmigo y con mis abogados, bueno, dejó su imagen como es, un cobarde. Pero bueno, seguiremos luchando.

que antes, bueno, protestaban porque cortaban una ruta y hoy por hoy están aplaudiendo, incluso buscan coordinar con los sectores que venimos peleando de hace tiempo, que somos los piqueteros. Por otro lado, nosotros también es una discusión que nos estamos dando, que es el tema de involucrarnos y coordinar esas luchas, porque creemos que ni nosotros vamos a poder ganar la pelea que estamos dando hoy por hoy solos, y ellos, bueno, no porque dependan de nosotros, pero creemos que tenemos que estar todos juntos para dar la pelea por un cambio real. Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. En ese momento fue tirar abajo de la Rúa y bueno, lo logramos. Bueno, Darío Santillán, ¿no? Uh-huh. Acá podríamos tener alrededor nuestro dibujos de Maximiliano Costecchi, como uh-huh. para poder recordarlos así con algo que es porque las palabras de Darío realmente nos parece, nos llegan tanto, nos parece que es la lucha que se busca, la lucha que se sigue, lo que se fue creciendo. Algunas cosas tal vez con el tiempo las hubiera visto de distinta manera. Algunos no están sí. en el lugar que él los vio, otros no, por ahí no. Hoy la gente no mira los cortes de la misma manera que se miraba en ese momento. Digamos, el de los que están del otro lado, ¿no? Están determinados, pero creo que, bueno, las palabras siguen siendo para nosotros muy vigentes. Sí, estamos reinstitucionalizados, bastante reinstitucionalizados, dentro de estas instituciones que fueron las mismas, exactamente las mismas, que nos llevaron al 99, 2000, 2001, ¿no? Y 2002, por supuesto. Y el momento que describe Darío es el momento de piquete y cacerola. Uh-huh. Desde mi punto de vista, y siempre lo he dicho, es el momento límite de los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos, para apoyar todo lo que era esa explosión que estaba en la calle y que de alguna manera, buscando sus propios réditos, mostraban. Hasta allí llegaron, ¿no? Es decir, piquete y cacerola, la lucha es una sola, no era algo que pudiera ser admitido. 13 años de la masacre de Avellaneda, como lo dijimos antes. Como siempre, ayer en la noche comenzó el Festival Artístico Cultural en conmemoración a los militantes caídos en pie de lucha, ¿no? Uh-huh. En el 2002. Luego de eso hubo una mesa, un panel de Nuestra América, donde estuvo Carlos Vicente, que es investigador, Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos en Argentinos, José Luis Calegari, integrante del Centro de Participación Popular, Monseñor Angelelli, Gabriela Ríos, de Capoma, y Guillermo Padillo Amador, integrante de la Resistencia Hondureña. Más tarde terminó en el escenario las palabras de Alberto Santillán y de Vanina Costecchi. Uh-huh. Antes de eso hubo una conferencia de prensa para ver cómo está la causa, porque si bien ahí están los culpables materiales de alguna manera, aunque falta algunos con muy poca sentencia, no, pero los ideológicos no están presos, no sí, están juzgados. Viendo, claro. Así que bueno, una conferencia de prensa. Con estos son los audios de Che Barracas y vamos a escuchar primero la reunión que tuvieron con Gil Carbó. Sí, estuvimos reunidos, hablamos con ella, nos ha recibido, sobre todo más que nada por la inoperancia de la fiscalía, y sobre todo porque en 8 meses nos han cambiado 3 fiscales, y cuando cambia un fiscal, por más que la fiscalía tendría que estar trabajando, los fiscales nuevos nos decían, bueno, hasta que no venga el próximo fiscal no podemos hacer nada. Y lo que ha hecho, o lo que hemos recado de positivo, que se ha logrado que ahora la nueva fiscal que hay, Paloma Ochoa, empiece a, ya dijo que iba a empezar a llamar a los que iban a testimonio. El primero es el 6, que viene a declarar, y el otro es el día 13. O sea que, por eso la importancia, más allá del desarchivo, el hecho de que se empiece a mover la causa, para nosotros, que si bien no comemos vidrio y sabemos que es difícil lograr lo que nosotros queremos, la cárcel de Duval y todos los demás, pero la importancia esa de que estamos de que no nos rendimos, de que amo a mi hijo y quiero justicia por mi hijo como Vani ama a su hermano y quiere justicia por su hermana, por su hermano. Entonces me parece que hay que buscar también desde ese lado, ¿no? Porque esto se centra únicamente como si la justicia quiere que esto se cierre como si fuese un mero hecho policial, y no fue un mero hecho policial, no fue que Franquito y la que se les soltó una chaveta o porque le pegaron empezó a disparar como loco, no, esto fue una

construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Acá volvimos en este Piedra Libre 366, en este viernes, como siempre, desde las 20 horas, acá por la colectiva. Y bueno, estamos, como siempre pasan estas cosas, a veces cuesta un poco comunicarse con ciertos lugares, ¿no? Y queremos un poco encontrarnos nuevamente con lo que pasa en Honduras. La semana pasada justamente nos habían informado con respecto a este acoso de violencia contra indignados en huelga de hambre que no merman su compromiso, que existe y que exigen un juicio político para los funcionarios involucrados en la quiebra del IHSS. El pueblo hondureño se ha cansado de todo este saqueo, se ha levantado y quiere participar, quiere ser protagonista, quiere aportar su granito de arena. Realmente, a pocos días casi de que se cumpla el nuevo aniversario del golpe militar que en 2009 sufrió Honduras, sigue levantándose como en ese momento la gente a lograr revertir esa situación. Cuando en el 2009 fue el golpe militar y comenzamos a empezar a hablar con los distintos hondureños que encontrábamos en ese camino, en esa búsqueda, pudimos conocer a un montón cómo iban sumándose a las calles, cómo iban yendo de ciudad en ciudad y cada vez más contra ese golpe militar. Vinieron y pasó el tiempo, pasó todo lo que fue el cambio de autoridades, que también era otra mentira dentro de la misma. Luego unas elecciones que también transmitimos y que también tuvo toda la trampa que puede tener el poder que reina en Honduras. Ahora nuevamente están movilizándose constantemente, se solidarizan con estos jóvenes que están en huelga de hambre, con estos jóvenes que son reprimidos y que realmente quieren de alguna manera cambiar la situación de Honduras, que es muy, muy tremenda. Tiene dos de las ciudades más violentas, como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las pocas posibilidades que tiene el campesinado. Hemos hablado muchas veces el tema del Bajo Aguam. Berta Cáceres nos ha visitado y hemos estado muchas veces charlando con ella con respecto a cómo es el campesinado, cómo está sufriendo el campesinado, y también nos enteramos justamente la semana pasada cuando estábamos ya terminando el programa que había muerto Miguel Facusé, que es ese terrateniente enorme que tenía Honduras. Y que era apoderarse de todos los territorios y de las grandes muertes de muchos, pero muchísimos campesinos. Son muchos los que se pueden sumar a las muertes producidas por Miguel Facusé. Thank you. dame pa' matar a Latinoamericana. Dame pa' matarla, rompiendo fronteras. Dame pa' matarla, Latinoamericana. Dame pa' matarla, rompiendo fronteras. Dame pa' matarla, Latinoamericana. No, qué bacano estar acá, Venezuela, qué chévere venirse desde Colombia, conocer a estos panas, pasarla del carajo. Esto es de lo mejor, lograr hacer unos lazos de amistad en los cuales nosotros mismos nos sentimos tan identificados, y es gracias a esto que se pueden grabar cositas así, grabar este tema de corazón, salir, sacarlo en un poco tiempo del carajo. Muchas gracias, dame para matarla, esto fue excelente. Su hermano desde Colombia, Esteban, gracias, suerte. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Après qui vient mon petit pour le concert. Y'a pas oublié moi, hein? D'accord, moi je m'appelle Mamadou. Moi je tombe ton musique bien, bien, bien, bien. D'accord, ciao, bonne journée, ciao, bisous. Bueno, el día 22 de junio de 2015, o sea, esta semana, la Organización Mundial de la Salud emitió un nuevo comunicado. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, concretamente, que es órgano dependiente de la Organización Mundial de la Salud, emitió un comunicado en el cual revisa la posición que tenía el agrotóxico 2,4-D. O sea, hay una revisión sobre el agrotóxico 2,4-D, que es ácido diclofenoxiacético, clasificándolo como posiblemente cancerígeno para los seres humanos. 26 expertos de 13 países se reunieron en Lyon, Francia, para la evaluación de la carcinogenicidad del insecticida y el DDT. Bueno, esto es que este 2,4-D ha sido clasificado ahora entonces también como cancerígeno. Así que ya hay dos en la lista. Hay dos que no estaban y sobre los cuales se ha luchado mucho, ¿no? Se ha luchado muchísimo dentro de la Argentina para que digamos, no se estuviera fumigando con esto. Uno es el glifosato, con el que ya lo hemos difundido ya desde hace un par de meses, el tema del glifosato concretamente, y el otro es este que acaba de ser reclasificado entonces por la Organización Mundial de la Salud. Ya estamos comunicados con Carlos Manesi, que es integrante, así es, presidente del Sepronat Santa Fe, que justamente es quien nos ha pasado esta información. Buenas noches, Manesi. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted. Bueno, ¿qué significa esta reclasificación del 2,4-D? Bueno, mire, una noticia importante, fundamentalmente para la salud de los vecinos, ¿no? Que reciben esta cantidad impresionante de veneno en el interior de mi provincia, por ejemplo. Uh-huh. El 2,4-D es el segundo herbicida más utilizado en la Argentina. Después del glifosato, se utiliza el 2,4-D, que actualmente lo están mezclando con glifosato, o sea, porque hay mucha resistencia en las malezas, se han hecho resistentes, ¿no es cierto?, de tanto usar venenos, la naturaleza ha producido resistencia. Claro. Entonces ahora los agricultores argentinos están utilizando mezcla de glifosato con 2,4-D. Uh-huh. Realmente es una mezcla asombrosa porque es un veneno muy fuerte y se lo está utilizando muchísimo en el interior del país. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud hace 2 días atrás sacó una resolución diciendo de que el 2,4-D posiblemente produzca cáncer. Claro, claro. ¿Esto está vinculado con el DDT? No, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud sacó una resolución donde dice que el 2,4-D, el DDT y el lindano producen cáncer. Ajá, perfecto. O sea, los equipararon. Está bien. Exactamente. Está bien. Son tres productos químicos que sacó una resolución ahora de la OMS diciendo de que posiblemente produzcan cáncer. Claro. Bueno, dejando de lado que esto de la fumigación, por supuesto que ya lo hemos visto, el tema de la fumigación aérea y demás, ¿qué otra cosa se puede hacer? O sea, ¿hay algún tipo de pedido? ¿Se están preparando para pedir que también el 2,4-D sea prohibido su uso dentro de la Argentina? Sí, por supuesto. Mire, nosotros, el Centro de Protección a la Naturaleza, que es una organización de la sociedad civil y tiene su sede en la ciudad de Santa Fe, el año pasado, agosto, septiembre del año pasado, presentamos un recurso administrativo en el Ministerio de la Producción Agraria de la provincia, pidiendo que se los prohíba el 2,4-D, porque sabíamos que el 2,4-D impacta muy fuerte en la salud de la gente. Claro. En marzo de este año nos dio la razón el Ministerio, lo prohibió. En Santa Fe, en este momento, está prohibido el 2,4-D en una de sus... Porque el 2,4-D viene en varias formas. En una de sus formas, el gaseoso está prohibido totalmente. Y las otras formas que viene el 2,4-D tiene áreas de restricción para utilizarlo. No se lo puede utilizar a menos de 5.000 metros de donde vive la gente y está prohibida la fumigación aérea. Claro. O sea, de que nosotros nos adelantamos un poco, ¿no? Bien. A la resolución de la Organización Mundial de la Salud, acá en la provincia de Santa Fe. Claro. Entonces, ¿en qué áreas estaría todavía siendo aplicado en Argentina? Y salvo la provincia de Santa Fe, en el resto del país... En el resto del país. En el resto del país tiene libre aplicación. Ajá. Claro. Suena realmente... Uno realmente le cuesta entender cómo puede ocurrir semejante cosa, porque no es que sea malo para los santafesinos. Claro, para el resto de los argentinos, ¿qué le parece? Claro, claro. Estamos hablando ¿no? de una población aproximada de 13 millones de personas fumigadas. Está muy bien que quede fuera Santa Fe, pero digo, debería estar toda la población incluida, ¿no? En realidad el 2,4-D habría que prohibir su uso, porque usted sabe que el 2,4-D es uno de los integrantes del agente naranja. Claro. El agente naranja era el veneno que utilizaron los americanos en Vietnam para combatir al Vietcong. Claro. Y bueno, al día de hoy todavía están surgiendo los impactos que tuvo en la población de Vietnam. Es una cosa increíble. El 2,4-D es muy fuerte, muy poderoso y realmente le produce daño a la salud humana. Y que se lo utilice así tan libremente en las fumigaciones, en los campos, es una cosa difícil de entender de que el Estado no tome participación en esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué expectativas tiene entonces de cómo puede seguir esto a nivel nacional? Bueno, nosotros, mi organización, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, presentamos el año pasado en el SENASA un reclamo administrativo pidiendo de que no se autorice la venta de una soja resistente al 2,4-D. Ah, claro. Porque estaban, al haber tanta resistencia en las malezas que ellos están combatiendo en los cultivos de soja, las empresas están buscando hacer las plantas resistentes a venenos cada vez más fuertes. Sí, sí. Y uno de ellos es Dow Chemical, que tiene una soja resistente al 2,4-D. Nosotros nos enteramos de que iba a salir esa soja resistente al 2,4-D y presentamos un reclamo administrativo en el Ministerio, en el SENASA. Sí, sí. Bueno, lo rechazaron, fuimos... En este momento está en la Suprema Corte de Justicia. Ah. Creemos de que lo de la Organización Mundial de la Salud ha sido un buen logro porque los jueces están resolviendo en este momento qué hacer con la soja resistente al 2,4-D. Y si sale la noticia de que la organización la Mundial de la Salud lo categoriza como posiblemente cancerígeno, es una cosa muy fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la seguimos, Carlos Manessi. A disposición, cuando ustedes quieran. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe, con la campaña Paren de Fumigar, estamos haciendo visible todas estas problemáticas y haciendo que la sociedad entienda, se conozca lo que realmente está pasando con el tema de los químicos, los impactos que tiene en la salud y en el ambiente, que es un poco lo que está hablando también en la encíclica del Papa Francisco, ¿no? Sí, efectivamente, ahí estuvo una encíclica que después habrá que leerla un poco y estudiarla un poco. Concretamente, me recordó, con lo que usted me está diciendo, la posición de la doctora María del Carmen Cebeso, que usted tiene que saber seguramente. Claro. Ella estuvo del Chaco. Y esto es una pregunta que vamos haciendo en general con quien nos comunicamos, que están luchando desde hace muchos años, como ustedes, contra las fumigaciones. Porque ella, en una charla acá en el Garrahan, comentó que su posición era que la transgenia es tan grande que ya esto es un genocidio. ¿Qué le parece a usted esta expresión, esta caracterización de genocidio? Y mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el término, porque lo que está sucediendo es que están echando entre 300 y 400 millones de litros de veneno por campaña, y eso es mucho veneno. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para dimensionar lo que significan 400 millones de litros de veneno por campaña. Y eso, inevitablemente, nosotros hablamos de que tenemos un ambiente saturado de veneno. Eso inevitablemente tiene que producir cuantiosos daños en la salud de la gente, que es lo que estamos viendo. Nuestros pueblos del interior de la provincia tienen índices de fallecidos por cáncer 4 o 5 veces superiores a la media nacional. Es una cosa muy fuerte, increíble, para cualquiera que de golpe se da cuenta de que alguna cosa está sucediendo, ¿no? Manessi, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Saludos, hasta luego. Carlos Manessi, entonces, es el presidente de Sepronat. Yo digo Sepronat Santa Fe. Sepronat es de Santa Fe, es de ahí. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Lavarropas viejos, muebles en desuso, tenemos información en formato desacartonado, lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo, sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ahora, otro increíble truco del Mago Estragón. Gracias, gracias, muchas gracias. Para el truco de hoy voy a necesitar un voluntario, a ver, de nuestro respetable público. Muy bien, el caballero de la cuarta fila que acaba de levantar la mano. Acérquese al escenario, por favor. Bien, lo ponemos detrás del telón. Decimos las letras mágicas. D, N, I. Y el caballero queda transformado en... ¡un número! De ahora en más, siendo un número, puede ser parte de promociones, porcentajes, votar, consumir, engrosar estadísticas y llenar formularios. ¡Felicitaciones! Los trucos del Mago Estragón son auspiciados por Capitalismo SRL. Siempre junto a vos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Enredando las mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Notas entre las notas. Notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas, notas. Muy buenas noches, Martín. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bien, qué suave. Sí. ¿Ustedes? Bien. Bien, resfriada. Una semana que estoy resfriado, ¿no se siente? Sí, es esta época. La época. Va, todas las épocas. Son. Acá el clima es siempre húmedo, sí, no se sabe sí. Si hace frío o calor. Pero usted me está reanimando ya con esta música. Le digo que... ¿A usted le gusta el jazz? Me encanta. Y a Daniel le gusta la guitarra. Así que mezclamos las dos cosas, hacemos un conjunto de intersección, podríamos decir, y hablamos de guitarra de jazz sola o con pocos instrumentos. Vamos a hablar de Joe Pass, que fue un guitarrista que nació en 1929 y murió en 1994. En realidad, Joe Pass se llamaba Joseph Anthony Jacobi Passalacqua. ¡Apa! Un nombre indudablemente italiano. Uh-huh. Hijo de un metalúrgico que le obligaba desde muy chiquito a tocar la guitarra para que no termine trabajando de obrero. Lo levantaba a las 6:30 de la mañana hasta las 8, que a las 8 lo mandaba al colegio, y cuando volvía, hasta que se iba a dormir, el tipo tenía que tocar. Lo que fuera, pero tocar. O sea, lo hacía laburar más que un obrero, metalúrgico. Sí, era un mínimo de 6 horas a la semana durante días hábiles y fin de semana. Mala escuela. Mala escuela. Seguro. Mala escuela. Y los días de fin de semana también. 8 horas tocando, un poquito más. ¿Y le salió bueno? Y salió bueno. Se quemó un poco el hombre, porque imagínense que el comienzo medio duro. Sí. Tenía un método extraño el padre, que era hacerle tocar los temas que a él le gustaba de la radio. Entonces sonaba una melodía y le decía, vení, Jacobi, vení, vení, toca, toca. Y el tipo tenía que sacar ahí las melodías de la radio. ¡A la pucha! Con eso... que esa fue su principal formación. Y las clases del vecino, uh-huh. Sale un tipo que inventa la forma de tocar, descubrió cómo tocar la guitarra de jazz en solitario. Uh-huh. Hubo muchos guitarristas y muy importantes antes que él, Django Reinhardt, Charlie Christian, pero el primero que se puede tocar la guitarra sola, como si fuera una guitarra clásica, uh-huh. y desarrolla algo que suena medianamente a jazz, es él. Uh-huh. Tocó con muchísimos músicos, tocó con Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Herb Ellis, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Count Basie, uh-huh. Oscar Peterson, Nils Henning Osten, Pedersen. Osten se escribe con un círculo tachado. Así que vaya uno a saber cómo se pronuncia cómo bien se eso. Exacto. Bueno, pero fue una aproximación. Orsted. Buenísimo. Con todos. No. Bueno, tocó bastante, venía así con esta forma de estudio. A los 14 años se muda a Nueva York porque andaba bastante bien, ya conseguía para tocar con todo el mundo porque era muy hábil. Y cuando llega a Nueva York, engancha el gusto por la heroína. Oh. Y ahí se va todo al traste. Derrapó, uh-huh. totalmente. Y no al traste de la guitarra, justamente. No, de hecho el traste de la guitarra lo dejó lejos. Porque claro. Vendió los instrumentos para comprar falopa. Estuvo durmiendo en la calle un montón de tiempo. Él dice que casi toda la década del 50 se la pasó en cana. porque dormía en la calle, se lo llevaban, por ahí robaba, estaba en esa. Casi no tocaba durante 10 años, hasta que a fines de los 50 cae en una clínica que se llama Synanon, estuvo 2 años ahí, y como parte de la terapia, para recuperarse, le dieron una guitarra, a ver qué hacía. Y ahí tocó, y grabó un disco con una guitarra prestada, él no tenía nada, que se llamaba Sound of Synanon, y le fue muy bien. Sí, claro. Porque el tipo todavía tenía algo de lo que conservaba, algo no, parece que conservaba mucho de lo que tenía de su formación inicial. Uh-huh. Y bueno, y ahí se hizo famoso, básicamente. O sea, después de todo eso que pasó, se hizo famoso. Igual era un virtuoso antes, ¿no? Uno puede suponer que sí. Sí, era muy jovencito, igual en la década de 50. Claro, ¿no? Sí, es del año 29. Claro, era jovencito, jovencísimo, digamos. O sea que entre los 20 y los 30, ahí largó. Fue que derrapó, digamos. Sí. Claro. Bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que se llama Doxy. Doxy es lo que estamos escuchando ahora. Se llama Donnelly, está a dúo con este hombre de la O tachada, Nils Henning Osten Pedersen. Este tema lo elegí porque Donnelly es un tema bastante virtuoso. Es difícil tocarlo. Esta es una versión en vivo. Está solamente a dúo con este bajista. Lo que toca Joe Pass es impresionante. Pero lo que toca el bajista es increíble. Yo no escuché a otro bajista, a otro contrabajista que toque también. Así que prestenle atención a Nils Henning Osten Pedersen y su contrabajo. Sí, impresionante. Ahí está. Muy bueno, buenísimo. Es para aplaudir de pie totalmente. Sí, ¿no? Sí, es una demostración. ¿Cómo, de... ¿Cómo ejercitan las manos, no? Porque es una, además de sonar tan limpio, sí, de la velocidad de, que requería el tema, ¿no? Sí, no? Sí, no, es increíble. Joepass se hacía sus propios ejercicios. Ah. Y tenía un método medio propio. Él era autodidacta, así que... Uh-huh. No era autodidacta, pero muchas de las cosas que le faltaron en la formación, los huecos los fue llenando él. Y decía que la mejor manera para tocar la guitarra bien es encontrarse sus propias dificultades y trabajar sobre eso. Claro. Siempre claro, recomendaba eso. Y lo del bajista este, bueno, yo ya no sé. A mí me parece que es sobrehumano. Sí, vos sí, comentabas que no hay ni errores, ¿no? Digamos, es una cosa que... Claro, al principio se lo escucha, por ahí yo paso un poco dubitativo, alguna nota que le falta. El bajista no pifia una. Y a una velocidad increíble. Claro. Era un bajista sueco. Hubo un momento en que muchos músicos de jazz no conseguían trabajo, eran perseguidos por uso de drogas en Estados Unidos, y Suecia les dijo vengan. Ajá. Y los llevó y abrió en Suecia se abrió carreras de jazz en conservatorio clásico. Entonces Suecia se transformó como en un polo jazzístico de toda Europa. Claro. Muchos de los músicos de jazz famosos terminaron viviendo en Suecia mucho tiempo. Ajá. Y Niels Heim, bueno, Pedersen, sí, sí. Es uno de los que salió de esa formación, de esas carreras. Claro. Uh-huh. Así que bueno, la carrera de Joepass continuaría. Comienza él tocando en grupos, en tríos o cuartetos, al mismo tiempo que empezaba a trabajar con músicos famosos. Pero en un determinado momento un productor que se llamaba Norman Granz le dice de armar un disco solista. Así fue que grabó una serie de cuatro discos que se llamaron Virtuoso, un nombre bueno, que denota cierta confianza en sí mismo, en las cuales el tipo... Sí, sí, sí, sí. Yo no me pondría nunca Virtuoso, claro, porque sé que no da, pero el tipo, bueno, tenía claro lo que... una serie de cuatro discos que dicen que las grabaciones fueron que él se puso a tocar cualquier tema, sin orden, sin preparación, como que tenía un repertorio de, no sé, muchos, cientos de temas armados, claro, y que cualquier tema que más o menos le tirara para tocar, él improvisaba tranquilamente, y así hizo esta serie de cuatro discos que fueron todavía más exitosos, y es lo que le llevó a la fama y la consagración en el mundo guitarrístico, como uno de los grandes de la guitarra del siglo XX en el jazz y fuera del jazz. Hay muchos, claro, guitarristas de clásico, de folclore también, que lo admiran mucho. Uh-huh. ¿Tiene alguna cosa específica para tocar la guitarra o en eso no se metió? Cualquier guitarra le salía lo mismo. Si usaba alguna técnica especial o algo, no. Y de hecho en los 80s y 90s hubo una moda muchas técnicas nuevas de guitarra. Se empezó a tocar con la mano derecha sobre el diapasón y muchas técnicas que ampliaban las capacidades del instrumento, y a Joepass siempre le preguntaban si se le interesaba o si qué le parecía, y le parecían que eran una boludez. Sí, porque el otro día no sé a quién veía, y veía uno que tenía dos más juntitas, o sea, ¿cómo se llama? Las cuerdas. Dos van... juntitas, separado, dos juntitas, ¿no? Digamos. Claro, bueno, sí, esa puede ser que sea una guitarra de 12 cuerdas, que es más común, pero se inventaron, sí, guitarras de 8, de 10, que mezclan cuerdas de bajo y de guitarra. Muchas técnicas nuevas, todavía siguen apareciendo a cada rato un tipo que inventa. Sí, alguien siempre va a encontrar otra cosa. Sí, por suerte. Y aparte me imagino que en todo el contenido también, lo que es la caja y todo, también debe influir, debe haber muchas diferencias, más chatas, más finitas, más gruesas. Ah, sí, tal cual. Sí, la guitarra de jazz tiene una forma característica, que en parte es por algo estético, porque es una forma muy clásica, pero también hay una cuestión de sonido que influye ahí. Bien. Bueno, vamos a terminar con un otro estándar, un clásico del jazz, que se llama Autumn Leaves. Acá está tocando con un grupo grande y canta una cantante. Sí, ¿quién va a cantar? En fin. Hay una voz. Femenina. En este caso, bien. Al principio del tema, que yo calculo, supongo, porque no tengo la información, que es Ella Fitzgerald. Porque lo que hace, lo hace muy bien y con un timbre muy característico. Ajá. Así que vamos a escucharlo. que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Se nos fue el programa. Ya estamos. Igual disfrutamos, ¿eh? Absolutamente. Siempre lo decimos. La música nos hizo movernos y nos hizo. Qué sí. Bueno, muy bueno. Y las compañías también. Sí, también. Y las compañías también. Nos hemos quedado sin Honduras hoy. Será la semana que viene, seguramente. Uh-huh. Veremos en la semana, de repente, que sea más sencillo en otros horarios. Aunque son 3 horas menos allá, ¿no? Que aquí. Claro. Pero hemos tenido dificultades hoy para hablar con Alejandro y Helen. Alejandro Drón y Helen Ocampo, estos compañeros hondureños con los que pensábamos hacer un resumen. Así que eso quedará, quedará en el debe para la próxima semana. También la próxima semana vamos a tomar un tema, pero vamos a ir anticipándolo. Se trata de una vecina de aquí de Caballito, Feliciana Vilat. Feliciana, en agosto de 2009, decide, y después de muchos años de soportar la violencia de su pareja, ahora expareja, por cierto, decide, bueno, separarse e iniciar medidas cautelares para que este individuo no se acercara a su casa. Eso se sostuvo durante unos meses. Hacia fines de 2009, su pareja, que además es el padre de sus niñas, que hoy tienen 7 y 9 años, en abril de 2010, perdón, en diciembre de 2009, vuelve a tener acceso a la visita normal de un padre con sus hijas y bueno, se fijan allí una cuota de alimentos y demás, claro, para su manutención. En abril, exactamente el día 29 de abril, dice Feliciana Vilat, descubre el abuso sexual de este señor, de este tipo, sobre su hija mayor. Eso hace que, bueno, hace que se ocurra un drama, y ese drama atraviesa, por supuesto, a esta familia, que termina también en un juzgado, ¿verdad? Uh-huh. Y termina con este individuo detenido en varias ocasiones y un juicio oral por abuso sexual agravado por su condición de ascendente de la víctima, que comenzó el 21 de mayo de 2015 y terminó esta semana, el 23 de junio. Uh-huh. Se espera para los primeros días de julio una resolución, una respuesta del juzgado, un veredicto, y vamos a estar conversando con ella en la semana para ver un poquito más sobre esto y para acompañarla de alguna manera también en este tramo de esta lucha. Eso, dejar planteado el tema que nos transmitió hoy Feliciana Vilat. Se nos fue el programa. Estamos, son prácticamente las 10 de la noche. Ya estamos. Hasta queda aquí, algo para despedirnos, escuchar un poquito más de música. Sí, queda un montón, pero vamos a escuchar música y mejor la dejamos para el viernes próximo. Bueno. Gracias. Gracias, Mara.